Continuamos con estas entregas de Churros y Palomitas para Llevar, en el cual nos vamos a distintas locaciones. Bueno, en este caso estamos en Guadalajara, el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en su edición número 36. Y el día de ayer tuvimos también otra masterclass, otra exponencia magistral, clase magistral, en el cual se estuvo charlando con un equipo interesante, precisamente que estuvo detrás de la cinta Noche de Fuego, de Tatiana Hueso, Hueso con Z, espero no haberlo escrito mal en los créditos o en el título. Y hablamos también sobre el proceso de transformación entre Lady Di, que es la novela que da pie precisamente a la película de Noche de Fuego. Yo no lo sabía, pero efectivamente no solo es la primera ficción que hace Tatiana Hueso, ella es muy, muy bien establecida como una tremenda documentalista aquí en México, precisamente por Tempestad, su cinta previa que tuvo reconocimiento internacional. Noche de Fuego se presentó en Cannes, estuvo presentando con una corrida comercial aquí en México y eventualmente estará en plataformas. Y esta película fue adaptada precisamente de una película, de un libro, perdón, de una novela. Y en la clase magistral tuvimos a tres personas que fueron a los productores Jim Stark y Nicolás Ellis. Y estuvo también la escritora Jennifer Clement, que es quien dio vida a la novela original, ¿no? Lady Di. Y bueno, este fue un caso muy interesante porque entre las cosas que estuvieron mencionando fue que la adaptación no fue precisamente tan literal. Ahí es donde se ven las sensibilidades de las personas creativas. Tatiana, por ejemplo, no permitió que Jennifer estuviera muy envuelta con el proceso de adaptación de la obra. Ella como que se protegía por muchos lados, según lo que estuvieron comentando. Y hay elementos que, por ejemplo, no se adaptó toda la historia, toda la novela, sino una de las historias que precisamente tiene que ver con un pueblo, que es lo que mejor conectó con Tatiana. Entonces, en vez de tratar de hacer una obra que a final de cuentas tal vez no podría conectar de mejor manera con la realización, y es lo que pasa, por ejemplo, con las antologías de cortometrajes, que son muy disparejas, no importa si son cortometrajes independientes, por género, por temática de lugar, que eso ha pasado bastante, sino que a final de cuentas, pues no todos terminan de encajar de mejor manera. Entonces, en vez de tratar de adaptar todo, mejor fue enfócate en una historia que conserve y que mantenga y que refleje la esencia precisamente de lo que se busca en la novela. Esto es lo que ocurrió aquí. Tatiana hizo precisamente la labor de adaptación y conectó precisamente con cuestiones que ella previamente había trabajado y lugares en los cuales ella había trabajado previamente, precisamente en el recorrido que hizo para Tempestad. Se habló sobre la selección de las locaciones, sobre todo el proceso de producción, cómo fue conseguir los recursos. Entonces, hubo distintas cosas que fueron interesantes. También se estuvo manejando, aquí se me hacía particular porque Nicolás Ellis, el cual como productor obviamente sabe mucho más que yo, mencionaba de que ahorita se cuenta con muchos apoyos por parte de gobierno, de que a final de cuentas ahí están los fondos, que por eso se pueden hacer películas más arriesgadas, que no necesariamente vayan dentro de los cánones de lo comercialmente exitoso. Y yo así como que, híjole, mano, pues quienes han estado pidiendo apoyos del Focine, sabemos que en México tenemos una religión que es el carpetismo si trabajas en la producción cinematográfica aquí en México, y también sabemos cómo se manejan esas cuestiones. No necesariamente son por proyectos de calidad, que sí hay muchos que afortunadamente alcanzan esos fondos. Sabemos también que las carpetas son para reflejar los manejos administrativos que te ayudan a conocer qué tan preparadas están las personas que van a estar haciendo la realización. Pero también sabemos que se ha recortado muchísimo presupuesto en cultura. O sea, ¿para qué nos hacemos güeyes? Eso ha pasado recientemente. Se ha recortado mucho para personas que han estado aplicando por fondos del Focine. Sabemos que si hacemos un festival de cine de béisbol, vamos a tener todo el dinero del mundo, porque la administración presente le encanta el béisbol, aunque odie la cultura. Pero a final de cuentas, eso de los apoyos, cuando menciona esto el buen Nicolás, yo así como que, pues no sé, también llevo como que cierto tiempo buscando esto y rastreando información, así como viendo cómo están los niveles de trabajo, los salarios, porque él también decía de que ahorita hay mucho trabajo, claro, porque tenemos las plataformas. Pero busquen un episodio que tuvimos de Dailies hablando sobre las guerras sindicales, porque claro, plataformas con harto dinero como Apple Plus, precisamente porque no tienen cierto número de suscriptores, son capaces de pagarte menos si eres sindicalizado, porque no tenemos tantos suscriptores, somos bien pobres, sí, hay mucha chamba, la mayoría está muy mal pagada, y la gente, como ya lo he mencionado en otros episodios, consume el contenido de manera desechable. ¿Y qué creen? Ese contenido que tú estás viendo desechable, a los realizadores les costó meses y años el siquiera empezar a planearlo, y no se diga el realizarlo. Entonces, el que tú lo veas y te hagas el binge watching en un fin de semana, honestamente le faltas un tanto al respeto por tu mentalidad de consumo, y también eso se refleja en el hecho de que se malpague. Pero bueno, son demonios personales, ¿no? Al final, la escritora Jennifer Clement en esta masterclass, perdón, yo sé que hablo muy rápido, pero me gusta englobar todas las ideas de manera práctica y concreta y que se les olviden rápidamente. Pero bueno, Jennifer Clement, la escritora, mencionó que, bueno, ella dijo, mejor dicho, quiero dejar en claro unas cuestiones y que tenían cruces sobre algo que mencionaban precisamente los productores sobre el tratamiento de la violencia dentro de la misma cinta. Entonces Jennifer mencionaba que la cinta no es una película antihombre, sino que más bien hablas que sobre qué es lo que ocurre cuando los hombres dejan de proteger a las mujeres. Y citando una línea precisamente de la obra original que ella menciona aquí, es: vivir sin hombres es como vivir sin sueños. Es interesante porque a final de cuentas hay quienes podríamos tomar tal vez la historia por la manera en la cual se reflejan los distintos actos y los distintos personajes como despectivos, en este caso para un género, pero a final de cuentas buscan reflejar otra realidad, que esto fue precisamente parte de lo interesante de que Tatiana Hueso fuera la directora de esta obra, porque ella, gracias al juego de sensibilidades que tiene por su manejo en el documental, te logra reflejar con otro tipo de voces que, por ejemplo, realizadores hombres o realizadores chilangos o realizadores tapatíos tal vez no entenderíamos de una manera tan cabal, y que precisamente son este distinto tipo de juego de voces que te ayudan a expresarlo de maneras más interesantes, con juegos de sutilezas. Pero bueno, esto es lo que tenemos sobre esta clase magistral, y más adelante estaremos hablando, no sé, dependiendo de cómo se me esté acomodando la luz, seguiremos grabando precisamente para hablar sobre algunas de las películas que vimos el día de ayer y que van a poder ver en el transcurso de la semana, y se los estaremos mencionando en otras entregas de Churros y Palomitas para Llevar, reportando desde el Festival Internacional de Cine en Guadalajara en su edición número 36.